Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. Mi nombre es Niente Frank y los voy a acompañar durante esta hora repasando lo mejor del post-punk, death rock, cold wave, minimal wave y demás estilos afines. Lo que daba inicio a la emisión de hoy era Alien Sex Fiend con Believe It or Not. Continuamos con UK Decay for Mad Men Only. que se iba era Release the Bats con Harsh. Antes escuchamos a la primera formación que encabezara Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction, la banda Psycom con Human Condition. Y previo a ellos escuchamos a Balaam and the Angel con Two into One. Seguimos con un estreno, los rusos Motorama, con el primer corte de su nuevo álbum, Poverty, que será puesto a la venta a comienzos del año que viene, bajo el sello francés Talitres. Suena Dispersed Energy. Dirty bodies, ah, ah, ah, ah, ah. Lo que se iba era General DK con Modern Warfare. Antes los franceses Bunker Strass con Le Van Sang Peace Son Vide. Y previo a ellos sonaba Siouxsie and the Banshees con Metal Postcard. Continuamos con un poco más de Cold Wave a cargo de Roots. Suena Mods. Oh, Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Nos vamos con los austríacos Strange Dolls Cult, Ruins of Western Civilization. Hasta el domingo que viene.